más tarde. Sí, muy tarde, si te vas. ¿Cómo estás segura tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, la piel no miente. Darte, ya verás. Mujer, mujer, qué mala suerte.